Y dijo Jesús: si yo me enaltezco a mí mismo, mi satisfacción es una basura, pues es mi Padre el que me enaltece, el único del que todos ustedes deben decir que es su Dios, aunque no lo conozcan. Yo sí lo conozco. Si dijera que no lo conozco, sería igual que todos ustedes de mentiroso. Mas lo conozco y cumplo sus leyes. Juan capítulo 8, versículo del 54 al 55. Hola, ¿cómo están? Una vez más, muchísimas gracias por darnos esta maravillosa oportunidad de entrar a sus hogares y a la vez agradecerles que por lo menos se hayan dado el tiempo para haber corroborado una de las citas que aportamos la semana pasada. Recuerden que el haberlo hecho les dará la tranquilidad de saber que todo lo que aquí se ha dicho es la verdad. Y bueno, una vez más, ofreciendo nuestras más sinceras disculpas a todos los queridos hermanos que nos sintonizan en este instante, porque saben y de sobra que somos enemigos de regresar a la cita con la que abrimos el programa. Pero lamentablemente es importantísimo que hagamos referencia y más que nada que tengamos el tiempo, que son unos cuantos instantes, para razonar lo que el maestro nos está diciendo. Un atento llamado a todos los queridos hermanos cristianos, a todos los queridísimos hermanos que son parte de una iglesia cristiana, porque el mismísimo Jesús así lo dijo: si yo me enaltezco a mí mismo, como cada uno de ustedes lo hace, mi satisfacción es una basura, pues es mi Padre el que me enaltece. Presten muchísima atención, porque lo que continúa diciendo el maestro es fatal para todos ustedes. El único del que todos ustedes deben decir que es su Dios. Es mi Padre el que me enaltece. Él es el único del que todos ustedes deben decir que es su Dios. Aquí tenemos una vez más la evidencia de que el mismísimo maestro está anticipándonos que Dios es solo su Padre. ¿Recuerdan cuando se encuentra con María Magdalena? María, maestro, y le dice: no me toques, porque aún no he subido ante mi Padre, que es su Padre. Voy apenas ante mi Dios, que es su Dios. Observen, presten toda su atención, porque el maestro tajantemente nos está advirtiendo: voy ante mi Dios, el cual es el Dios de todos ustedes. Aquí Jesús el Cristo está repeliendo cualquier insinuación que cualquier ser humano pretendiera hacer referente a hacerlo Dios. Y ahora tenemos en Juan capítulo 8, versículos 54 al 55, en donde el mismísimo maestro, una vez más, nos dice: mi Padre, el único del que todos ustedes deben decir que es su Dios, aunque no lo conozcan. Yo sí lo conozco, dice el maestro. Si dijera que no lo conozco, sería igual que ustedes de mentiroso. Mas lo conozco y cumplo con su ley. Qué vergüenza, amadísimos hermanos cristianos, para los que no se han dado la oportunidad de sacudirse ese encostrado polvo que se viene arrastrando desde hace 1700 años aproximadamente, llamado religión. Pero bueno, ¿sabían ustedes, queridísimos, que un día como hoy, pero del año 1810, en la ciudad de Guadalajara, México, el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla declara la abolición de la esclavitud? Y si alguien se pregunta, ¿a qué se debe que presentamos efemérides alusivas a la abolición de la esclavitud? Es porque esto Dios no lo permite. Nuestro Padre no lo permite. Y es tan cierto que en la ley santísima Dios nos obliga a que al jornalero se le debe dar su paga. Por tanto, la esclavitud no es bien vista ante Dios. Y que, por casualidad, ¿sabían ustedes que en 1923, un día como hoy, en Turquía, el Sínodo Ecuménico elige al metropolitano de Calcedonia, Gregorio, como nuevo patriarca ecuménico de Constantinopla? ¿Estambul, con el nombre de Gregorio VII? Queridísimos hermanos, recuerden que diariamente publicamos información relevante y valiosísima como esta. Pero solo lo hacemos de manera general en las redes sociales, como es el caso de Facebook, en donde nos pueden ubicar como Yosef Ben Aharon, o si es Twitter, @ JJ Valderrábano. Pero si ustedes desean conocer más a fondo acerca de estas efemérides del día, los invitamos a que entren también a nuestro nuevo portal de www.ultimaadvertencia.com. Este portal, incluso en alguna de las efemérides, tenemos la oportunidad de ilustrarlas para todos ustedes y además integrar información complementaria a detalle. Hermanos, si no están inscritos en alguno de los medios antes referido, bueno, los invitamos muy cordialmente a que se den de alta, ya que la información publicada sin duda enriquecerá sus propios estudios e investigaciones. Al mismo tiempo, que no dejen de visitar de manera constante el nuevo portal, insisto, www.ultimaadvertencia.com, para que todos ustedes consulten esta valiosísima información que publicamos y que para todos ustedes en sus investigaciones y estudios que están llevando a cabo será de una inmensa valía. Hoy en día, nuestro portal ha sido considerado el mejor portal en su género. Queridísimos, el día de hoy, en nuestra sección que se titula La Imagen de la Semana, presentamos a todos ustedes una interesante representación de lo que es un acto completamente religioso y fuera de lo que a Dios le agrada en el muro noroccidental de lo que alguna vez fue la casa de Dios. Y que incorrectamente al día de hoy se le conoce como el Templo de Salomón. Hermanos, si prestan ustedes atención en este acto, insisto, meramente religioso, llevado a cabo por judíos ortodoxos, se puede apreciar claramente cómo el que se dice ser el pueblo elegido está adorando a las piedras del muro, lo cual conlleva directamente a una idolatría y que, por consiguiente, en el resto de las culturas del mundo, esto genera tal confianza al llevar a cabo sus propios actos religiosos con sus muñecos, que obviamente piensan y reflexionan, bueno, si el pueblo elegido adora a un muro de piedra, ¿por qué motivo yo no he de adorar a un muñeco de madera o de piedra o de plata o de oro, etcétera? Y prestando atención, podemos ver niños, jóvenes, adultos y hombres maduros. Por tanto, queridos hermanos, dense cuenta, por favor, que el pueblo que acostumbradamente se dice el pueblo de Dios, no está exento de ser juzgado por idolatría. Por el contrario, debiendo el pueblo ser el ejemplo al mundo entero de que sólo se debe amar, honrar y venerar al Dios vivo, único y verdadero, ellos también caen en la adoración a sus propias fantasías. Y a nombre de todos los queridísimos hermanos que conformamos esta familia maravillosa, preparada y sabia familia, permítanme a nombre de todos ustedes, hermanos, agradecer en esta ocasión a nuestro amadísimo hermano, un saludo para su señora madre, don Israel Ortega, de México, Distrito Federal, quien muy amablemente nos comparte esta fantástica reflexión basada en una cita bíblica, pero relacionada con el diezmo, y que a la letra dice: usted no sabe leer, el diezmo se comía porque era alimento. Y esto lo podemos apreciar en Deuteronomio capítulo 14, versículo 22 al 23. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que produzca tu campo cada año. Y comerás delante de tu Señor en el lugar que Él escoja para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite. ¿Me pueden decir en dónde dice diezmar tu dinero? ¿Diezmar lo que ganas? ¿Diezmar lo que con tanto sacrificio ganas? Y es que, hermanos, al día de hoy, muchos grupos, pero principalmente cristianos, se han basado precisamente en el diezmo, pero para robarle a toda la gente. Más, como ahora podemos observar, y tal y como nos lo confirma e ilustra nuestro amadísimo hermano don Israel, el diezmo nunca ni jamás fue dinero, sino que el diezmo siempre ha sido del fruto del campo, el cual se debía compartir con los demás. Sin embargo, hermanos, pensando que al día de hoy muchos trabajamos por dinero, entonces lo que se debe hacer es compartir ese fruto del trabajo, que es el diezmo. Pero no se comparte ni con los pastores, ni con los ministros, ni con los sacerdotes, sino con los que están con nosotros. Y no se comparte con ellos porque el mismísimo Jesús les ordenó: vayan y pregonen mi palabra por el mundo, pero no pidas dinero para tus bolsillos. No lleves oro ni plata. No cargues ninguna arma, porque el que trabaja es digno de su sustento. ¿Me pueden decir, queridísimos, por casualidad ustedes conocen a algún pastor que llegue a casa de ustedes con material suficiente, les muestre dónde está la verdad acerca del Altísimo, les dé las gracias y se retire? ¿Verdad que por lo menos un taco de frijoles, una tortilla, un pan, ustedes están dispuestos a darle? Ah, no, pero ¿cómo? Fíjense que estoy muy molesto porque hay un grupo religioso que yo no entiendo. Usan faldas largas, los que van y tocan la puerta usan corbata. ¿Y saben ustedes qué hacen los sedicentes pastores? Mandan a la pobre gente desde las 7 de la mañana, y les voy a traer una fotografía, ¿eh? Ya los ubiqué. A las 7 de la mañana, en una esquina donde se cruza todos los fríos que se pueden imaginar, helados, a dos ancianas con un diablito, con un carrito, en donde llevan ahora ese del Despertar y el Atalaya, que son las revistas con los que ellos pregonan su doctrina. ¿Cómo es posible que la pobre gente desde las 7 de la mañana las manden a pregonar mientras el huevón del pastor se la pasa echado, durmiendo el haragán? ¿Qué necesidad tiene? Ninguna, porque él vive de ustedes, Muy lamentable, muy lamentable. Les prometo próximamente traerles esta imagen que de verdad nos permite confirmar lo que el bendito nos advirtió diciendo: pones cargas pesadas en ellos, cargas que tú ni con un dedo quieres mover. Bendito sea nuestro Padre que nos da la oportunidad de ver físicamente cómo se burlan de la ignorancia de los que les confían, les entregan toda su fe. Qué pena. Como por ejemplo, si tienen ustedes algún sirviente o sirvienta que los está asistiendo en los quehaceres de la casa, un chofer que les lleve y les traiga, entonces es con ellos con quienes se debe compartir ese fruto de su trabajo. Con ellos coman el diezmo que genere su negocio, ya sea dándoselo para que lo lleve a casa o lo coma con los suyos, o bien invitándolo a que se sienten a su mesa y compartiéndoles el pan. Pero el Señor nunca, nunca dijo que lo entreguen a los grupos religiosos. ¡Ah! No va a faltar el hermano que diga: pero es que Pablo dice que el que trabaje en el altar, que viva de lo que le saque al altar. ¡Qué cínico, El que trabaje en el altar, que viva de lo que le saquen al altar. No, señor. El que trabaje en el altar, hágalo por amor al Señor. ¿O qué? ¿No se acuerdan del otro Pablo que dice: si yo lo hiciera por dinero, por interés, ¿cuán mal haría? ¿Sí? Yo no vivo del evangelio. ¿O miento? ¿Estoy mintiendo? Esta frase del que el que trabaje en el altar, que viva de lo que le saque al altar, por favor, ¿qué no se dan cuenta que no es más que una manipulación de la iglesia? ¡Ja! ¡Vaya! Y si ustedes tienen o diezman recursos, ¿qué tanto les cuesta guardarlo? Y cuando sean días de ofrenda, ¿qué no les va a alcanzar para comprar leña, para comprar un cordero, para pagarle a un carnicero que les haga el holocausto? Ese sí sería el diezmo para el Señor, porque lo que ustedes le dan es para el pastor, para las viejas del pastor. Oiga, ¿me creerán ustedes? Hay pastores que les patrocinan a sus propias esposas e hijas grabaciones de discos de alabanzas. Ay, que porque la señora canta lindísimo. Alabanzas de hombres yo no recibo, dice el maestro. Muchísimas gracias. a nombre de todos los hermanos que han depositado su confianza en esta gran familia de la última advertencia, a nombre de todos ellos, permítanme agradecer también a nuestro amadísimo hermano Juan Gerardo Carreón Vargas, de la comarca lagunera, aquí en la República Mexicana, quien tuvo a bien compartirnos esta fantástica reflexión, acompañada de una imagen en donde se puede ver solamente al hombre que forma parte de la pintura La Creación de Miguel Ángel. Y el siguiente texto: la verdad los hará libres, mas la mentira los hará creyentes. Y desde hace cientos de años, esto ha venido aconteciendo en todo el mundo, pues ha sido la humanidad convertida en creyente de una mentira enseñada a base de terror, de falsedad, de corrupción. Y todos aquellos que hoy son creyentes, pregúntenles en qué creen. Y lo que respondan no tiene sustento de existir, porque todo es una mentira. ¿Qué es la religión? Una simple y llana fantasía. ¿Y qué es una fantasía? Nada más ni nada menos que una mentira. Asimismo, nuestro amadísimo hermano don Juan Gerardo Carreón nos comparte también esta otra sabia reflexión que a la letra nos dice: no busques la bendición de Dios, busca cumplir con la voluntad de Dios. Con la voluntad de Dios viene su bendición. Hermanos, y lo anterior se sustenta con lo que así quedó escrito para la posteridad en el libro de Job, capítulo 22, versículo 21 al 30, y que a la letra dice: hazte inmediatamente amigo del Señor y tendrás paz, y en esa paz descenderá a ti todo lo bueno. Toma ya la ley de su boca y pon sus palabras en tu mente, que significa en tu corazón. Si vuelves tu mirada al Omnipotente, serás bendecido. Alejarás de tu casa todo tipo de aflicción y tendrás más riquezas que tierra. Tendrás oro como si fueran piedras de río. Y el Señor Todopoderoso será tu salvación. Y tendrás riqueza por montones. Cuando guardes su ley, te deleitarás en el Omnipotente. Levanta tu rostro para mirar a Dios. Ora solo a Él y Él te escuchará. Cuando cumplas tus promesas, lo que desees se te dará, y en todo lo que tú hagas brillará su luz. Cuando veas que los hombres son exterminados, tú dirás: ya viene la salvación, porque Dios solo salvará al que haya visto la vida con humildad. Él protegerá la casa del inocente, porque sus manos estarán limpias. Y finalmente, por parte de don Juan Gerardo, estamos recibiendo, queridísimos hermanos, este increíble mensaje que a la letra dice: Adán oró a Dios, Abraham oró a Dios, Noé oró a Dios, Moisés oró a Dios, Jesús oró a Dios, Mahoma oró a Dios, todos los profetas de Dios oraron solo a Dios, nunca le rezaron a personas, animales, cosas ni falsos dioses creados de la imaginación. Entonces, ¿a quién le estás orando tú? Y esto, queridísimos hermanos, es fantástico, porque no debemos olvidar que la oración nada tiene que ver con los rezos, pues los rezos son mecánica, ya que solo es cuestión de repetir lo que ya está escrito, mientras que la oración es improvisada, no está escrita. Esta es más bien conforme al sentimiento de cada uno de nosotros en el momento mismo en que la expresamos. Y ni siquiera tiene que ver con el Padre Nuestro, pues esta oración de nuestro Maestro debe ser considerada simplemente como una guía para elaborar nuestra oración personal. Más, no implica que Jesús nos dijo: repitan lo que yo voy a decir. Hermanos, de igual manera, vaya nuestra gratitud a nuestro amadísimo hermano don Julio César Maldonado de España, quien tan amablemente nos envió esta fantástica ilustración en donde podemos ver claramente que en un sofá están cómodamente sentados un judío, un musulmán y un cristiano, y ambos descansando sus pies sobre una mujer desnuda echada en el suelo, pronuncian la siguiente frase: por fin, algo en lo que todos estamos de acuerdo. Y esta frase, queridísimos, alude precisamente a lo que hacen los religiosos de cualquier culto en todo el mundo: pisotear a la humanidad, hacer de los seres humanos un tapete para sus pies, porque por la ignorancia de nosotros mismos es su grandeza. Así se han hecho grandes todos los religiosos. Vaya de igual manera la gratitud de todos los queridos hermanos a nuestra amadísima hermana Yaitza Rodríguez, quien muy amable nos envió esta impresionante ilustración en donde al fondo se puede ver una cruz cristiana. cuya sombra crea la cruz de la muerte. Y esto, aunado al siguiente texto. La religión te quita lo que la vida te da. ¿Y qué nos da la vida? Alegría, salud, bienestar, paz, aprendizajes, experiencias. Y todo esto nos lo quita la religión con sus falsas doctrinas, haciéndonos creer que aquellos que Dios prohíbe está bien, o que aquello que a Dios le agrada en realidad está mal. Si se dan cuenta, hermanos, la religión es llevar toda la contraria de todo aquello que Dios permite y prohíbe. Dios dice: puerco no comerás. Y la religión nos dice: cómelo, porque eso era para los antiguos. El bendito dice: hazme ofrendas. Y ellos dicen: no, porque eso era en la antigüedad. Hoy las ofrendas se hacen en efectivo y lo debe hacer toda la comunidad. Y finalmente, un saludo a nuestro hermano entrañable, a quien cariñosamente aunamos un entrañable saludo para él, para sus padres, el doctor Ramiro Torres, la arquitecta Cecilia de Torres, su querida hermana Ceci también, esposa de nuestro queridísimo hermano, aunque, bueno, ya él ya se olvidó de nosotros, Brian Alcántar, porque nuestro amadísimo hermano, el doctor Ramiro Torres, hijo, tuvo bien compartirnos esta maravillosa ilustración, en donde podemos apreciar a la izquierda de sus pantallas la representación de Cristo crucificado con el mensaje: la única razón por la cual crees en esta patraña. Y a la derecha de sus pantallas vemos ilustrado cómo unos religiosos están clavando cruces en las cabezas de algunos hombres con el siguiente mensaje que complementa la primera frase: es porque fue impuesta violentamente a tus ancestros. Y entonces, muchos creerán que esto tiene que ver con la Inquisición, pero no es así, sino que además también tiene que ver con los propios padres, porque ellos tenían y tienen la obligación de investigar, de confirmar si lo que sus padres les habían dicho era cierto, y no por temor, por flojera o por ignorancia, prefirieron enseñar a los hijos lo mismo que a ellos les fue enseñado. Y de esta manera, seguir con la cadena de desinformación acerca de la verdad de nuestro Dios y Padre. Queridísimos hermanos, antes de continuar, sigamos conociendo la correcta interpretación y aplicación de los estatutos y preceptos que nuestro Padre el Bendito nos ordena cumplir en su ley santísima, y que hoy continuamos la secuencia del orden de estas leyes. Por lo que ahora analizaremos el estatuto correspondiente al día de reposo que Dios nos ordena en el libro de Levítico, capítulo 17, versículo 10 al 16, y que la letra dice: y dijo el Señor, cualquier hombre, repito, cualquier hombre del pueblo de Israel y cualquiera ajeno a él, nunca ni jamás comerá sangre o lo cortaré de su pueblo, porque deben de saber que la vida de la carne está en la sangre. Por tanto, nunca nadie de ustedes comerá sangre. Y cualquiera que mate animal o ave para comer, de los que son limpios, al degollarlo, deberá derramar su sangre en tierra y tendrá que cubrirla con esa misma tierra, porque el alma de toda carne, su vida, está en su sangre. Y cualquier persona que coma cosa muerta o despedazada por fieras, tendrá que lavar sus vestidos y tendrá que bañarse, porque estará infectado hasta el atardecer. Y si no lo hace así, llevará a cuestas su maldad. Amadísimos hermanos, este precepto, bueno, además de que es más que claro, es muy tajante, ya que Dios ordena que no se debe ingerir la sangre por cuestiones propias de salud. Y es que si cuando nosotros los seres humanos estamos enfermos, ¿no acaso lo primero que el médico nos ordena es hacernos unos análisis de sangre para conocer la enfermedad que nos atañe? Entonces, imaginemos si beber la sangre de los animales no va a ser malo, pues no sabemos qué enfermedad puedan tener estos en su sangre, misma que al ingerirla puede causar reacciones diferentes en nuestro organismo al grado de dañarnos mucho más de lo común. Y es muy conveniente, hermanos, que para aquellos que comen lo que le llaman muchos moronga, otros le llaman morcilla, todos los que coman esta porquería, aun y cuando se arrastren pidiendo perdón, esto el bendito no lo perdona. Queridos hermanos, el día de hoy, más que tocar un tema en particular para todos ustedes, es mi deseo en esta ocasión presentarles y llevar a cabo junto con ustedes una reflexión impresionante, una reflexión valiosísima, a tal grado que vale la pena que presten toda su atención, ya que sin duda será argumento para ustedes cuando quieran burlarse de su Señor el Altísimo. Así que iniciemos. Amadísimos, esto es lo que así quedó escrito para la posteridad, que quiere decir para nuestros últimos días. En Lucas capítulo 4, versículo 5 al 8, y que a la letra dice: mucha atención. Y Satán llevó a Jesús a uno que parecía como muy alto monte, y le mostró en un instante todas las naciones de la tierra. Y le dijo Satán: a ti te daré toda esta autoridad y el reconocimiento de ellos, dado que a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú me adoras, presten atención. Si tú, presten atención. Si tú de rodillas me adoras, dice Satán, el siervo bendito de nuestro Padre, si tú de rodillas me adoras, todas estas naciones serán tuyas. Mas el maestro le respondió: vete de mí, Satán, porque así está escrito: solo al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás. Por lo que, queridos hermanos, les ruego presten mucha atención, porque quiero desmenuzar con ustedes esta maravillosa cita. Fíjense bien, primeramente nos dice que Satán llevó a Jesús a uno como alto monte, a uno parecido a un alto monte, desde donde se podían ver todas las naciones de la tierra. Entonces, si lo llevó a uno que parecía un alto monte, ellos fueron llevados fuera del planeta, en donde se podía apreciar a perfección todo lo que contiene la tierra, los continentes específicamente, y desde ahí, fíjense nada más, estaban fuera del planeta, y Satán le dice: mucha atención. Dice la escritura: y le mostró en un instante todas las naciones de la tierra. Si en un momento le fueron mostrados a Jesús todas las naciones de la tierra, entonces forzosamente estaban desde lo alto, se encontraban fuera del planeta, girando alrededor de ella, forzosamente, en un objeto volador, para que contemplara Jesús, nuestro amado maestro, físicamente, todo lo que se le ofrecía. Un ejemplo, hermanos, más claro, imagínense la Estación Espacial Internacional, dando de vueltas alrededor de la Tierra. ¿No acaso en ella hay cosmonautas y científicos trabajando en su interior que pueden desde las ventanas ver hacia el planeta Tierra? Asimismo pudo ser, aunque no dudemos que fue desde uno que parecía inmenso y maravilloso monte. Estamos hablando de un objeto volador. Hermanos, lo que a continuación vamos a desmembrar es muy importante. Presten mucha atención porque lo siguiente es vital para nuestra vida. Porque Satán dice, refiriéndose a la tierra, dado que a mí me ha sido entregada, le dice a Jesús, todo esto te lo ofrezco porque a mí me fue entregada. Y a quien yo quiero, se la doy. ¿Recuerdan ustedes que hemos hablado, hermanos, de que desde hace 800 millones de años, el Altísimo le encomendó a Satán el cuidado del ser humano? ¿Recuerdan ustedes que en el Corán, enojado Satán, le dice al Padre y le dice a Miguel, ¿por qué? Si el hombre es inferior a mí, ¿por qué me pides que yo lo cuide? Lo cual significa que Satán es el que aún al día de hoy posee toda la autoridad máxima en el planeta Tierra. A tal grado que él mismo puede ceder autoridad a otro, a quien él quiera, tal como se le ofreció a Jesús. Pero aquí viene la condición. Si tú, todo te lo daré, si tú de rodillas me adoras, todos estos reinos serán tuyos. Y bueno, amadísimos hermanos, todos sabemos, ya que la respuesta de Jesús fue, vete de mí, Satán, porque escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Pero, hermanos, por favor presten toda su atención a lo maravilloso de este texto, porque hoy entenderán ustedes mucho acerca de la religión y de este maravilloso y gran proyecto celestial que se le ha denominado la piedra de tropiezo. Hermanos, si Satán, el siervo más antiguo de nuestro Padre, bendito también por él, si Satán deja muy en claro que a él le ha sido entregada la tierra, claro está que fue por Dios, pues recordemos que el Señor autorizó a Satán el proyecto de poner a prueba a la humanidad entera para así saber quiénes en realidad le conocen y le aman y quiénes no. Ahora bien, Satán le dijo a Jesús, si tú de rodillas me adoras, todas estas naciones serán tuyas. Y miren ustedes, qué contrastante maravilla que da paso a que la piedra de tropiezo se efectúe de manera precisa. Jesús respondió: vete de mí, Satán, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces, si Jesús rehusó aceptar la autoridad que Satán le concedía sobre todos los reinos del mundo, ¿me pueden decir por qué al día de hoy los gobiernos del mundo son gobernados con el nombre de Jesús? Si él mismo rechazó semejante oferta, ¿por qué las religiones cristianas hablan del gobierno de Jesús en el mundo cuando en realidad él jamás mostró siquiera interés por él? ¿Se dan cuenta, queridísimos, que ha sucedido entonces todo lo contrario? Que Jesús, sin haber aceptado la oferta que Satán le hizo, hoy el mundo es gobernado religiosamente con la imagen de una persona al que han llamado Jesús, pero que nadie puede constatar que él físicamente era de esa forma. Y por el contrario, ¡qué maravilla nos enseña nuestro Señor a través de la vida! ¿Qué? Fíjense bien. Por el contrario, en vez de adorar, enaltecer, idolatrar, reconocer, etcétera, etcétera, a Jesús, en realidad, a quien el mundo de manera religiosa está adorando, es a Satán, por medio de la piedra de tropiezo que le fue encomendada por el Altísimo. Y esto es tan cierto, hermanos, que lo confirmamos en esta misma cita donde Satán asegura: dado que a mí me ha sido entregada la tierra y a quien yo quiero se la doy. Hermanos, esto significa que él ha dado a los dirigentes de las religiones, a los gobernantes de los territorios, etcétera, ese poder. Por tanto, como se pueden dar cuenta, esto ha sido la trampa en la que muchos se han dejado llevar. Pues, no obstante, hermanos, que a Jesús le fue ofrecido el gobierno del mundo por el mismísimo Satán y él lo rechazó, al día de hoy, con la imagen, nombre y doctrina de Jesús, el mundo de rodillas, realmente a quien adora es a Satán y a toda esa gran planificación que se está llevando a cabo, que se llama la piedra de tropiezo. Amadísimos hermanos, si ya sabemos que nuestro amado maestro no enseñó en templos, ¿a qué carajo vamos a las iglesias y a los lugares de reunión? Por favor, si ya sabemos que Jesús dijo de sí mismo: su Padre, que es mi Padre, su Dios, que es mi Dios, ¿por qué seguimos creyendo que Él, Jesús, es Dios? Si ya sabemos que el maestro rechazó a Satán y su propuesta de gobernar al mundo, ¿por qué no entendemos que tanto religiosa como verdaderamente Jesús es mentira que gobierna el mundo? Y más aún, si todos ya sabemos que Jesús resucitó, ¿por qué aún al día de hoy Muchos se dejan llevar por la imagen de un muerto al que consideran eterno, o peor aún, al que consideran Dios, y todavía peor, al que consideran todopoderoso. Hermanos, que esta sabia reflexión y enseñanza que Dios nos concede en este día quede como evidencia de que el bendito nos está guiando por el camino de la verdad, que aquellos de ustedes que tenían o tienen dudas respecto a si esto es lo correcto o no, hoy pueden confirmar que más que correcto es la verdad absoluta, que Dios es uno y no hay nadie más que Él, que Satán también es uno y solo sirve a Dios, y no menos que Jesús el Cristo es uno, pero que además de servir es también obediente a la voluntad de nuestro amadísimo Señor. Nuestro querido hermano don Raúl Izquierdo, ¿qué es el Hanukkah? Ah, bueno, con mucho gusto. Mire usted, don Raúl, es la tradicional fiesta de las luces o luminarias que se celebra durante 8 días y que celebra la independencia de los judíos de los griegos por los macabeos, y normalmente se celebra en los días de diciembre. Nuestro querido hermano don Micael Dispica, oye, ¿por qué se celebra el Hanukkah? ¿Qué se hace en todo el día de Rosh Kodesh, luna nueva? Bueno, queridísimo hermano, no olvide que Rosh Kodesh se considera el inicio de cada mes con la luna nueva. En la tradición se hace oración para la restauración de la casa de Dios, pero se considera una celebración menor. Y hermanos, antes de despedirnos, no olviden, por favor, no olviden que Satán, siervo bendito de nuestro Padre, le dice a nuestro amado Maestro: todas las naciones, todos los reinos de este mundo te daré, todos los gobiernos de este mundo te daré, si arrodillado me adoras. Y qué pena, hoy Satán sigue siendo el gobernante de este mundo, y todos creyendo que cuando van de rodillas a sus templos adoran a Dios, ¿qué creen? Todos están adorando a Satán. Por favor, antes de despedirnos, quisiéramos hacer llegar un ansioso saludo hasta la ciudad de Setúbal, en Portugal, a nuestra amadísima hermana doña María Santos, quien recientemente se integró a la red de Facebook y que sigue nuestros programas semanales. Queridísima hermana, un beso para usted. Reciba, por favor, mi agradecimiento por esa fe que deposita usted en esta basura que soy su servidor. Y reciba, por favor, mis mejores deseos, porque Dios, nuestro Padre, el bendito y eterno por siempre, el Todopoderoso, el Santo por toda la eternidad, nuestro Padre eterno, bendito y justo, a usted, junto a sus más queridos, les proteja. Que los colme de bendiciones y les multiplique su sabiduría y todo cuanto poseen. y para aquellos hermanos que desean entrar en contacto con sus servidores, además de que lo pueden hacer por medio de las redes sociales, bueno, no olviden que todos los martes a las 14 horas, tiempo del Centro de México, 2 de la tarde, estamos entablando contacto con África, Oceanía, Europa, Medio Oriente y para los hermanos del Norte, Centro y Suramérica, igualmente todos los martes, pero a las 8 de la noche, tiempo del Centro de México, estamos en una muy estrecha e interesante charla, platicando y presentando detalles al pormenor. Bueno, por si les interesa, queridísimos hermanos, mañana, ya saben, todos los lunes tenemos una entrevista con Mayra Berenice a las 12 de la noche, tiempo de México, tiempo del Centro de México. Ellos es un poquito más temprano, son las 10 de la noche, porque el tiempo es conforme a Los Ángeles, California. No lo olviden, es joseradio.com. Queridísimos hermanos, por hoy es todo. Que nuestro Padre el bendito nos bendiga, nos dé más sabiduría junto a nuestros más queridos y nos permita seguir su ley santísima para así estar cumpliendo verdaderamente su santa voluntad y que a ustedes, hermanos, les multiplique todo cuanto tienen. ¿Recuerdan las citas que vimos hoy? Yo les juro que cuanto me pidan, se los daré. Más dinero y oro que cosas, pero vuélvanse a mí. Y no nos queremos ir, queridos hermanos, si no marcamos esta sabia frase de origen indoamericana, sugerida por nuestra amadísima hermana Yaitza Rodríguez, que a la letra dice: solo cuando el último árbol esté muerto, el último río envenenado y el último pez atrapado, te darás cuenta de que no puedes comer tu dinero. Y este sabio proverbio, hermanos, está dedicado para quienes creen que tener dinero en el bolsillo representa el alimento de cada día en nuestras vidas. Porque ¿cuántos de nosotros no hemos pasado angustia por llevar el pan a casa? Y en el último momento, sea de una o de otra manera, Dios provee de los medios para no llegar a casa con las manos vacías. Hermanos, próximamente nuestro programa Judíos y Musulmanes. Hermanos, muchas gracias y hasta la próxima. Yo te alabo, oh Padre, y te doy gracias que eres el Señor del cielo y de la tierra, por haber hecho que todos los que se dicen sabios y entendidos cerraran sus ojos a todas las cosas que se ven en el cielo y haberlas enseñado a los que las viven y las aprecian como niños. Y si esto ha sido así, es porque así te agrada. Benditos los ojos que en adelante pongan su mirada en el cielo para que vean tus maravillas. Nada es como se los han contado, ni nada es como ustedes lo han creído.